Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? ¿Desde qué zona se está contactando? Buenas tardes, un poco molesta, la verdad, por esta situación. Yo vivo por la zona de Calacala y el agua nos llega una vez a la semana. Por eso quisiera quejarme de la situación a SEMAPA o a la autoridad que corresponda. Sí, señora, comentarle que hemos recibido varias quejas de personas en las mismas circunstancias. ¿Cómo consigue agua usualmente? Bueno, ahora la gente de aquí estamos comprando agua de las cisternas que vienen. Es incómodo y no es confiable. Los días que deben venir no vienen y uno está ahí apurado dependiendo de uno y otro porque ni los tanques se llenan. Es una pena realmente. ¿Qué más nos puede contar? También concientizar a los vecinos de por aquí que dejen de desperdiciar el agua. No sé si hay alguien que regule el agua que utilizan los lavaderos de autos o los que cortan árboles u otros actos así. Me da pena ver cómo mi zona está cada vez más seca. Ojalá el alcalde o el gobernador nos escuche y arreglen el problema. Bueno, eso esperamos. Gracias por su contribución. Recordemos que al levantar nuestras voces aseguramos una oportunidad para que las autoridades nos escuchen.